dónde te hallas, Carmelita de mi vida? ¿A dónde te hallas que te busco y no te encuentro? Quiero que vuelvas y perdones a este tonto que nunca supo valorar tus sentimientos. ¿A dónde te hallas, Carmelita? Vuelve pronto, que al no mirarte, te lo juro, estoy muriendo. Quiero abrazarte y besar de esa boquita tu dulce miel que me endulza a mí la vida. Carmelita, Carmelita, ¿dónde diablos te has metido? Carmelita, Carmelita, ya no aguanto este martirio. Perdóname, Carmelita, ándale, no seas malita, porque yo sin ti no vivo. Carmelita, vuelve pronto, que al no mirarte, te lo juro, estoy muriendo. Quiero abrazarte y besar esa boquita, tu dulce miel que me endulza a mí la vida. Carmelita, Carmelita, ¿dónde diablos te has metido? Carmelita, Carmelita, ya no aguanto este martirio. Perdóname,